Então, pessoal, a primeira parte eu vou falar no espanhol, porque temos aqui muitas pessoas que falam espanhol. A segunda parte eu vou mudar para português, porque eu preciso de praticar também. Hace como 15 años que no venía a una playa, que no, mejor dicho, no me bañaba en la playa. Y no es porque no quisiera, sino que, bueno, no sé si algunos han estado en Lima, pues no tenemos playas muy chéveres por allá. Y yo tenía la idea por todas las películas y fotos que he visto y programas de televisión sobre Brasil, de que cuando viniera a Copacabana, ¿no? Pues esto, iba a haber así cuerpos de infarto y gente así alucinante, modelos y toda la nota. Y de hecho, pues algo de cierto hubo en eso, porque sí he visto cuerpos de infarto, pero es porque hay harta gente que estoy seguro que sufren de hipertensión y que en cualquier momento les puede dar un ataque cardíaco. Y es que la gente, sí hay gente subida de peso, pero creo que esa es una de las cosas que más me ha gustado de esta experiencia de poder venir a esta playa, y sobre todo a Brasil, que a la gente le importa un pito. O sea, son súper, súper frescos, súper, súper relajados, fresh, y no les interesa lo que digan los demás, y andan así mostrando las carnes recontra, recontra, en su onda, y de verdad que es liberador, es muy liberador, en cierta forma. Ayer, pues, aprovechando un poquito los días que voy a estar aquí, me tomé un tour a esta parte, es un balneario que se llama Angra do Reis, que tiene 365 islas, ¿sí? Alucinante, es una isla por cada día del año, y es una bahía muy muy bonita, el agua es transparente y es así súper súper mansita. Entonces el tour incluía pues un viaje en bote, era un bote bastante grande, donde había más o menos unas, ¿cuántas? Seríamos unas 50 personas más o menos. Y zarpamos temprano por la mañana. Y tú veías todo tipo de gente. Estábamos, nosotros que éramos peruanos. Había gente de Brasil, obviamente. Había gente de provincias de Brasil que venían por primera vez con la familia. Habían turistas, gente de Argentina, de Uruguay. Creo que de Bolivia también. De todas partes. Entonces zarpamos todo muy chévere con la musiquilla y caipirinha y toda la vaina. Y llegado un momento, pues el barco se detuvo para que la gente que quisiera pudiera pues echarse al mar y nadar un rato, ¿okay? Y como era pues una bahía, el mar estaba súper mansito, súper chévere. Yo quería meterme al mar porque, no sé, me provocó. Además, no he venido desde tan lejos para pasar del mar sin meterme. Así que tomé la oportunidad y pues todo el mundo dijo ya, ok, todos en ropa de baño, porque la gente pues había ido vestida. Y de repente todos empiezan a quitarse la ropa. Y era como que tan frescos. O sea, algunos, sobre todo los que no éramos locales, pues estábamos un poquito más, ¿no?, avergonzados. Sobre todo yo, que soy súper patoso. Pero la mayoría estaba como que súper fresh. Y de repente veías la ropa volando por un lado y por otro. Y dije, wow, eso está muy loco. Y pues veías todo tipo de cuerpos, ¿ya? La verdad es que no muy agradables. Pero de verdad te sientes súper cómodo estando en un ambiente así. Y es que vivimos tanto con esta idea de que debemos tener el cuerpo perfecto para ser aceptados, que nos perdemos la oportunidad de divertirnos y de pasarla bien, ¿no? O sea, la verdad es que me gustó muchísimo, ¿no? Y al rato ya estaba yo en ropa de baño y me tiré al mar. Y no, no podía nada. Así que tuve que sacarme. Pero fue muy chévere, fue una experiencia muy, muy divertida. Y creo que eso es lo que más me ha vacilado de este par de días que he estado ya en Brasil. Es que pues la gente es súper buena onda, es súper abierta, súper open. Y de verdad te sientes como que bienvenido. Y bueno, ahora vamos a mudar para portugués. Ontem eu peguei uma barcaça para...